orden que la Confederación había determinado en ese proceso. Veamos entonces el orden jerárquico de cada planeta. Planeta Crión, 337. Planeta Antares, 336. Planeta Verón, 335. Planeta Sirius, 334. Planeta Tera, 333. Planeta Alfa Nova, 332. Planeta Aviares, 331. Siete fragmentos convertidos en siete planetas que albergarían a los colonos escogidos por la Confederación Cósmica. Estos siete planetas ya habían sido preparados por Morlem, ellos los habían adecuado con todo lo necesario para recibir al reino vegetal, animal y por último al hombre. Los dos primeros reinos se desarrollaron y se desenvolvieron perfectamente, adquiriendo sus propias características conforme al medio ambiente en que se encontraban. La jerarquía entre los planetas consistía en la diferencia energética que presentaban, debido al alejamiento o cercanía con otras realidades más sutiles o densas. Crión, Antares y Averón eran planetas energéticamente más sutiles. Estos planetas a través de la evolución habían mostrado que la vida para los colonos se desarrollaría de acuerdo a los cánones universales de creatividad, solo que el tiempo pudo demostrar, que a pesar de la aparente evolución, existía en esos planetas una falla casi imperceptible, que los llevaría a reformular la investigación y el concepto de sus estudios. Los otros cuatro planetas se convertirían en una gran sorpresa a través de la evolución. Los siete fragmentos convertidos por los ayaplianos en hermosos planetas, se encontraban alineados en una recta secuencial y vibratoria, que se adaptaba perfectamente con los estados anómalos del universo. La Confederación Cósmica estaba satisfecha de la gran labor que habían realizado con los siete planetas, pero estaban muy conscientes que solo los cuatro primeros planetas se ajustaban a recibir vida ayapliana en ellos. Sabían que los otros tres planetas presentaban anomalías profundas de creatividad y desenvolvimiento, porque todo lo implantado en ellos tendía a distorsionarse, transformarse y adaptarse, consecuentemente se creaban elementos propios, que no se ajustaban a una secuencia matemática universal y menos correlativa. La Confederación Cósmica, satisfecha del progreso obtenido, intuía las consecuencias de la colonización en los planetas más densos, mas estaban dispuestos a sufrir con los resultados. Si no lo hacían, jamás tendrían conocimiento y al no tenerlo, la enfermedad legada por Satien avanzaría irremediablemente. Los siete planetas serían ocupados en el mismo momento y al mismo tiempo. Serían también las mismas especies, los cuales pertenecerían a planetas que se encontrarían en condiciones iguales. La Confederación tuvo que esperar que se formara un alineamiento cósmico para que los siete planetas se alinearan en una formación recta, para que se colocaran lo más cercano posible a los planetas que habían sido escogidos para colonizarlo voluntariamente. El alineamiento debía formar un ángulo obtuso, el cual permitiría a las naves la entrada a los planetas y con ello atravesarían la densidad sin ningún problema.